a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que merece nuestra acción de gracias, sobre todo con una vida según sus caminos, según su voluntad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos leyendo esta carta a Tito y, naturalmente, el Evangelio según San Lucas, porque San Marcos es muy pequeño. Entonces, pues, San Lucas va llenando un poquito ese espacio. Lo leeremos también el otro año, Lucas. Y para que la palabra de Dios nos transforme, no sean palabras que se oyen y se olvidan, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida nueva en Jesucristo, lo que mencionamos en la oración, es lo que Pablo escribe a Tito que sea importante en todos los sectores sociales de la comunidad, inclusive en aquellos que no son de la comunidad, por ejemplo, y habla de los gobernantes. Recuérdense que hemos oído hablar de candidatos a presbíteros, a obispos, ayer ancianos y ancianas y jóvenes. Hoy Pablo dice que los gobernantes deben ser obedecidos, porque dice están dispuestos para toda clase de buenas obras, que no eviten e insulten a nadie, que eviten los pleitos y que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Este es un punto muy delicado. Me comentaba una persona que en su comunidad había un alcalde o vicealcalde que realmente no tenía la menor educación, una persona brusca, grosera, decimos, ¿verdad? Y esto pues no está bien. Pero creo que el mal de los gobiernos del mundo hoy, el Papa Benedicto XVI lo dijo muy claro, ¿no? Es una mala política porque se busca hacer lo que está correcto en la conveniencia personal y no según los principios, no según la ética. Entonces es importante orar para que los gobernantes se porten como se debe. Dice Pablo, eran insensatos o fuimos todos insensatos y rebeldes con Dios, descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Ah, los gobernantes que no tienen medida con los placeres, con la corrupción, es lo peor que podemos tener. Por eso, ojalá surjan nuevos, de cristianos realmente buenos. Hoy el Señor nos enseña que, ante todo, hay que dar gracias. Este milagro de los leprosos, ¿verdad?, que son curados, pero solo uno regresa, y era un samaritano, es como un reclamo, diríamos, ¿no? La vida cristiana debe ser una acción de gracias. Acción de gracias es cuando uno reconoce a alguien que es mayor, que te ha dado algo, y definitivamente Jesucristo es el Señor. Él nos ha dado esa vida nueva. Por eso quisiéramos todos imitar a este hombre, porque ciertamente él dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Dar gracias cambia la vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación Nos preguntamos, nosotros en nuestra vida social, donde tienen que entrar los gobernantes, los dirigentes sociales, también no solamente oramos, sino tenemos una idea clara. Una señora me dijo, mire, aquel alcalde era malo, pero era mi primo. Entonces, ¿qué le puedo decir? Pues dile lo que tengas que decir, aunque sea tu primo, tu hermano o tú mismo. Porque no se trata de ir contra, sino de enmendar el camino de gente que muchas veces puede hacer mucho más daño. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿damos gracias al Señor? Porque quizá no hemos tenido la curación de una lepra, de un cáncer, pero dar gracias todos los días por la vida, por el don de la vida, una vida que no será eterna, y por la oportunidad de hacer el bien siempre. ¿Damos gracias para tener la salvación completa? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tu paso misericordioso ha hecho posible que aquellos hombres despreciados por todos quedaran curados. Lastimosamente solo uno reconoció tu misericordia. Haz que seamos como ese hombre que era un samaritano. Quizá no tenía muy clara la fe, pero era alguien que agradecía. Y que agradeciendo nosotros podamos siempre recibir tus bendiciones, como tú quieras y cuando tú quieras. Y permítenos, Señor, dar ejemplo de agradecimiento en todo momento y lugar. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 22 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estábamos hablando de los gobernantes, ¿verdad? Pues sí, realmente el que está más arriba de cualquier tipo de gobernanza es Dios. Él es nuestro primero rey, gobernante, lo que podamos llamarle. Entonces, seguir los caminos de Dios, pero también saber colocarnos de una manera constructiva, de una manera clara delante de la autoridad, que también la ejerce un padre de familia, una madre de familia. Pensamos que esta palabra, el Señor es mi pastor, nada me falta, la puede decir también aquel hombre que habiendo sido curado, supo dar gracias. Imaginemos esa escena, el hombre que regresa, los 9 se van de largo, pero este agradece. Y decimos una vez más, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy en la acción queremos, hermanos, tomar dos compromisos. La vida cristiana afecta todos los órdenes sociales. Claro, hoy día los gobiernos del mundo se confiesan todos ateos, anticristianos. Bueno, pero ha de haber alguna gente de buena conciencia. No pedimos nosotros un proselitismo como andan haciendo los evangélicos, sionistas, que quieren que los alcaldes, cocodes, comudes, todo el mundo se vuelva para así, lastimosamente no dejan de robar. Pero bueno, nosotros sabemos que todo gobierno debe ser objeto de oración y también de ejemplo. Y en segundo lugar, nosotros también agradezcamos, enseñemos a agradecer. Algo muy sencillo, me decía un padre de familia, nunca nosotros comemos, aunque sea tarde, aunque sea un poquito lo que tengamos en el plato, sin decir gracias, Señor, por lo que nos has dado. El que agradece tiene una vida nueva. No la perdamos tú y yo, seamos realmente agradecidos con Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.